Pasaba por Radio Tudela Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro. Vamos a analizar esta entrevista. Ana García se encuentra con nosotros. Bienvenida, Ana. Hola a todos. Bueno, pues la primera noticia que queríamos hablar era sobre ese posible acercamiento de los presupuestos que no están firmados, pero si se firmaran, está todo por decidir en cuanto al acercamiento de los presos. Ese es el punto que no ha querido ni decir posibilidades. Le preguntábamos al final, ¿no? Le decíamos del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay de cara a saber si estos presupuestos UPN los va a apoyar o no? Y no decía absolutamente nada. Dice que son unos presupuestos, que es una posibilidad real, sobre todo, así lo exponía él, después de que haya dicho desde el Partido Popular que no se van a sentar a hablar de ese tema. Así lo exponía. Nos ayuda, y nos ayuda de una forma sustancial a seguir avanzando en ese acuerdo que, como digo, no tenemos cerrado, pero vamos a ver si somos capaces de cerrar en los próximos días. Por lo tanto, en esa conversación que tiene que ver con el acercamiento de presos, ¿cuál es el, después de la noticia de ayer que nos decía, toda esta noticia que usted está exponiendo es que no se van a producir? Lo que ayer el ministro dijo es que no se va a sentar el gobierno de España a hablar de presos con el gobierno vasco y el gobierno navarro. Eso es lo que dijo, blanco sobre negro. A nosotros eso nos parece muy importante. Y era la demanda que nosotros habíamos puesto encima de la mesa. A partir de ahí, bueno, como digo, hay que seguir hablando y vamos a ver cómo somos capaces de darle forma al acuerdo. Pero para nosotros las declaraciones del ministro de ayer pues ayudan a desbloquear, bueno, pues algo que estaba bloqueado. Del 1 al 10, Ana García, ¿qué opinión te merece? Que esa condición es un poco, no tiene mucho peso, porque es muy fácil que el gobierno de Navarra, el gobierno del Estado le diga que no se va a sentar a negociar sobre los presos ahora, porque no lo... Si se sentase, no lo va a hacer ahora. Con lo cual, eso es una condición que yo creo que el PP se la va a cumplir. A mí me parece más preocupante a la hora de exigir es la posible reforma que pretende el País Vasco de su estatuto y que quiere incluir en el... Ya se sabe, como le pasaba a Cataluña, en el preámbulo, que luego no vincula, pero que lo dejo ahí. Que existe Euskal Herria, Navarra... Eso sí que me parece más a negociar y a presionar que no a lo mejor el tema de los presos, que yo creo que en el futuro pues me parece que al final los terminarán acercando, porque era una política que se adoptó en su día por el Partido Socialista pues para realmente romper esa comunicación y esa estrategia conjunta que tenían los presos estando todos juntos, que seguían apoyando y siguiendo las órdenes de ETA, y entonces dispersarlos fue algo eficaz. Pero ahora que ha desaparecido, pues me parece que al final acabarán negociando en ese sentido, todos, vamos. Hablaba también de Javier Esparza de lo inmoral que le parece Gero Abay, así lo exponía. También me parece inmoral. Y me parece inmoral un acuerdo, el acuerdo que hace a Usue Barcos presidenta. Un acuerdo entre Usue Barcos, Adolfo Araiz y Arnaldo Otegi, que antes de ayer estaba pidiendo la amnistía para los presos de ETA. Eso me parece inmoral. Pero que un ayuntamiento libremente, si hay una mayoría municipal, y otras veces se ha hecho porque han puesto autobuses en pueblos pequeños para ir a no sé dónde, quiere montar un autobús para subir, pues ¿por qué no lo van a hacer? Eso es lo que estamos diciendo nosotros, nada más que eso. Seguimos con... Este tema tenía que ver con los autobuses para la manifestación del 2 de junio. Vamos a ver, yo separaría las dos cosas. A mí me parece que los autobuses no los tienen que pagar los ayuntamientos, porque los ayuntamientos están gestionando el dinero de todos y ese dinero está para otras cosas. Si el que quiere algo, algo le cuesta. Entonces, que cada uno, el que quiere ir a la manifestación, como a cualquier otra manifestación, que se pague el viaje hasta allí. Eso me parece lógico. Y con eso no estoy diciendo que no haya que reivindicar lo que ellos están reivindicando, sino que, hombre, que no tenemos que pagarlo todos los ciudadanos. Y luego mezclar con que es inmoral el acuerdo... Uf, Es que hay tantas cosas que podríamos poner el calificativo de inmoral, porque también me parece a mí inmoral estar apoyando a un gobierno como es el PP, que se ha llevado montones de dinero y que tiene montones de corrupciones por ahí pendientes de solucionar. Entonces, creo que estos son acuerdos políticos, la gente los ha votado, no puedes echarlos del tablero. Entonces, pues, si no nos gusta lo que ha salido, no nos gusta, pero son acuerdos políticos. Así exponía su declaración sobre Usue Barcos, que decía que mentía. El presidente del gobierno va a Madrid y dice que no hay curriñas en Navarra. En un desayuno que hizo hace unas pocas semanas. En Queroa Valle es un partido sectario. Y el gobierno está haciendo una política sectaria. Y cuando digo sectario se me va a entender muy claro y muy bien. Sectario es no respetar a los demás. Sectario es no reconocer que alguien se puede manifestar en contra tuya. Sectario es insultar y vejar a aquellos que convocan una manifestación. Sectario es que hables muchas veces de libertad de expresión, pero solo para los tuyos. Cuando los que no son tuyos se quieren manifestar libremente, entonces empiezas a insultarles y a faltarles al respeto. Esas eran las opiniones de Javier Esparza. Ana García. Pues, a ver, es que lo hacen todos. A uno no le gusta lo que le dice el otro y al otro no le gusta lo que dice el otro, ¿no? Sí que es verdad, yo sí que estoy de acuerdo con que el gobierno de Navarra está tirando más para el nacionalismo, para las ikurriñas, el euskera, todo, que tira hacia ese lado, pero bueno, es que te critiquen porque te manifiesten, pues es que no lo puedes evitar. Entonces, que cada uno se manifieste y haga lo que quiera y lo que crea conveniente y ya está. Otro de los temas que les hemos sacado es que la presidenta del Partido Popular, Ana Beltrán, hablaba en la mañana de Federico Jiménez los Santos de pactos que le había propuesto a UPN y al Partido Socialista. Así lo decía, esto exponía Ana Beltrán. ¿Atendí? Ambos, tanto UPN como el Partido Socialista. El Partido Socialista ha tenido la bajeza, a mi juicio, de decir que con el Partido Popular y con Bildu a ningún sitio, poniéndonos a los dos al mismo nivel. Y UPN, pues, sí, pues también ha dicho que no, que ya veremos. Por lo tanto, yo creo que he hecho lo que es mi obligación por el bien de España y por el bien de Navarra, que es tender la mano. Ya veremos a ver qué pasa. Y ya veremos qué pasa después. Todavía es pronto para hablar de pactos o no, pero yo desde luego creo que ya era mi obligación ya hace días plantear esa opción. Y luego, con respecto a... Esto decía Ana Beltrán, esta era la respuesta de Javier Esparza. Planteó hace año y algo. Bueno, pues es política ficción. Es política ficción, vamos a ver. ¿Alguien se cree en esta comunidad, en este país, que el PP va a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para ir en coalición? ¿A algo? ¿De verdad? Pues no se lo cree nadie, ¿verdad? Es como si, yo qué sé, si pues no se lo cree nadie, pues ya está. Entonces, plantear un acuerdo en el que... No, está el PP, está el PSN, está UPN, estamos todos... Pues es política ficción, es querer buscar un titular para un día determinado y eso es lo que se consigue en ese sentido. ¿Qué te parecen las declaraciones? Pues que, hombre, pretender que el Partido Socialista llegue a acuerdos así con el PP, pues no sé. Es que ni está de suyo en el Partido Socialista, ni los afiliados ni los votantes van a admitir eso. Porque es pasarte al otro lado a hacer políticas de derechas y no tiene ningún sentido. No le veo... Me parece más lógico que el PP le haga propuestas a UPN, que están en la misma línea, pero intentar siempre arrastrar al PSOE hacia la derecha me parece que no... Y ya sé que en Navarra es complicado, claro, ¿qué haces? ¿Tienes nacionalismo o la derecha? El PSOE está un poco ahí, que lo tiene bastante difícil. Las palabras de Javier Esparza, pues sobre todo la parte positiva que él que sacaba pecho era por ese posible acuerdo en los presupuestos generales del Estado, que se conseguiría la ansiada gratuidad de la AP-15 en los viajes de 24 horas. Una demanda justa sobre todo realizada aquí en la Ribera de Navarra, una demanda que en estos parámetros puede ser atendida. Ya el gobierno de Navarra desde hace muchos años está bonificando los viajes por la autopista. Creemos que, bueno, que es planteable y que se puede articular a través de una enmienda, pues que el gobierno de España también bonifique. ¿Consiguiendo qué? Pues que aquel navarro que vaya y venga en el mismo día pues obviamente pues sea gratuito. Ahora le cobran el 50% del viaje, pues que ese 50% no se le cobre y sea gratuito, y seguro que es una medida que viene bien, que nos ayuda y que acerca a una parte muy importante de Navarra, que es la Ribera, pues al centro de Navarra, a Pamplona, a la capital. Y el otro tema tiene que ver con las instalaciones deportivas, 11 millones de euros, en donde se puede entender que ahí estaría el nuevo pabellón para Tudela. El Ribera de Navarra, que está al máximo nivel del fútbol sala nacional y que, en fin, pues que tiene en este momento unas instalaciones pues que dejan bastante que desear. Pues vamos a ver si a través de enmiendas, a través de 3 millones de euros, somos capaces de hacer un proyecto, un pabellón nuevo y tener un espacio digno para competir al máximo nivel, como digo. ¿Qué te parece, Ana? Pues me parece más interesante lo de poder hacer el pabellón, los 3 millones para hacer, que no lo de la autopista. Lo de la autopista me parece buena idea, pero no se sabe para cuánto tiempo, porque es para los presupuestos del 18, el del 19, en el 20, no sé, es un poco, eso se queda un poco ahí en el aire, pero me parece muy necesario y que está muy bien que sea gratuito el poder ir y venir a Pamplona. Me parece mejor y más interesante conseguir el pabellón, porque bueno, lo has construido, ahí se queda, y esperemos que, porque esos 11 millones van al Consejo Superior de Deportes, esperemos que luego no se cambie de idea, se desvíen a otras cosas, no sé, cómo estará planteado, si estará con nombre y apellidos, que es para Tudela, para Milagro, creo que era otra cosa, y para Falces o... Otra de... sí, y para Milagro. Milagro también. Y para Milagro, que para también está ahí. Sitios. Otra de las cuestiones. Bueno, pues teníamos además también otro tema que compartir, porque lo cierto es que el corte de la calle Griseras en Tudela está dando para mucho. Y esto también lo vamos a debatir en este Objetivo La Ribera. ¿Que no saben de lo que les estamos hablando? Pues a la vuelta de pausa les contamos todo. La primavera nos ha traído más luz, colores más intensos. Y Jesús Clemos, todas las novedades de esta temporada. Viste con estilo, también en tus celebraciones. En Jesús Clemos tenemos todo lo que necesitas. Aprovecha nuestras Mid-Season Sales, 30% de descuento en prendas seleccionadas en nuestra tienda Clemos Mujer. Como siempre, líderes en variedad, atención y precio. Tiendas Jesús Clemos, en Tudela. En Radio Tudela es radio... Objetivo La Ribera, lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Esto es en la calle de la capital de La Ribera. Estamos hablando del corte de Griseras. Ana García, cuéntanos en detalles, por favor, de qué estamos hablando y qué ha tenido, bueno, tanta repercusión. Por lo menos en las redes sociales ha habido mucha discusión sobre el corte este que ha habido en Camino Caridad, que trata de que no puedan pasar coches por el paso de cebra que hay, que une los dos colegios de Griseras, primaria e infantil. Y no solo es que hay niños a la entrada del colegio y a la salida, sino que a mitad de jornada por la mañana, por ejemplo, pues pasan al polideportivo, entonces pasan los niños. Claro, se ha cortado la calle y hay mucha gente que dice, pues ahora por dónde voy a salir, voy a entrar, tengo que dar mucho rodeo para aparecer otra vez en Avenida Zaragoza, los padres que se van al trabajo, se han quejado mucho de que no se les ha llamado a reuniones para encontrar otras soluciones, porque a lo mejor se podrían poner unos pivotes que se alzan durante la mañana, porque por la tarde o por la noche no están pasando niños. Que no ha habido, se quejan sobre todo de que no ha habido diálogo. No ha habido diálogo. Para encontrar algunas solución, y que les extraña mucho también que la medida se ponga ahora, está desde el día 11 creo, ahora que se está acabando el curso, tenemos todo el verano que no va a haber niños pasando y cruzando esa calle, y además es una calle que yo creo que no tiene mucho tráfico, porque más tráfico y más niños tendría la calle del barrio, ¿no? Con la Anunciata, que ahí se forman unos atascos enormes. Entonces eso ha dado mucho... Se quejan de las dos cosas, de no hablar, de que hay otras posibilidades y no se han estudiado. Y la gente, sobre todo, los vecinos, claro, se han quejado muchísimo. Quejas que se han podido ver en los comentarios de este corte que se ha hecho en la calle, en el corte de Griseras. Así es como se conoce y así es como se ha realizado en la unión de estos dos colegios. Y por finalizar, hablamos también de temas que tienen que ver con tribunales. Le preguntábamos a Javier Esparza sobre sus declaraciones, qué es lo que él opinaba, ¿no?, al respecto de que tiene que ver, como por ejemplo de la manada, que está ahora mismo de actualidad, Gálvez, el presidente del Tribunal de Navarra, decía que los jueces, porque estaban teniendo muchísimas presiones. No sé si has podido leer las declaraciones. Sí, sí, que él se quejaba. Él se quejaba. Javier Esparza lo que decía era de respetar. Así los ponía. Respeto, o sea, ya está. Yo tengo claras las cosas. La puedo compartir más o menos, o nada. Pero hay que respetar. Vivimos en un Estado de Derecho, nos hemos dotado de unas normas, nosotros hemos planteado iniciativas en el Congreso para modificar estas normas. Porque parece que, en fin, pues que efectivamente hay que modificarlas. Hay que modificar el Código Penal. Seguramente hay que dar pasos en esa dirección. Eso es lo que estamos haciendo y al mismo tiempo, bueno, estamos pidiendo respeto. Respeto, pues porque nos parece que es lo que hay que hacer. Y yo me parece que no se ha respetado nada a los jueces, han aplicado la ley está ahí, ellos no pueden inventarse las sentencias según su criterio ni según el criterio de la calle. Me parece que se han pasado mucho haciendo presiones, mucha gente ha protestado sin haberse leído la sentencia, incluso partidos políticos. Entonces yo creo que ahí más de uno se habrá arrepentido de haberse lanzado a la calle tan rápido y sobre todo sin ningún argumento y sin ningún fundamento. Es que no podemos estar en la calle presionando al juez para que haga la sentencia que a nosotros nos gusta. Es que tienen unas leyes y cada palabra que hay en cada artículo está estudiada a través de muchas veces que se ha aplicado, tiene una definición, un contenido, y tú no puedes decirle al juez, violencia es esto porque yo considero que es violencia. Es lo que decías, no. Recuerdo el anterior objetivo La Ribera cuando hablas, es que estamos queriendo volver a se echa al verdugo a la plaza y dependiendo de los gritos, totalmente, pues tiene más o menos delito. Sí, porque no puede ser que simplemente unas horas después de que salió la sentencia ya había gente que estaba convocada a manifestarse. Pero si no lo has leído, si no sabes los argumentos. Y además me hace gracia que mucha gente se apoya en que a lo mejor hay profesionales que piden que se cambie lo de si es abuso o agresión, pero en realidad los profesionales están pidiendo a lo mejor que se cambie el vocabulario, que no se distinga entre agresión y abuso, que se llame de una manera todo, pero no están pidiendo que se aumenten las penas, que me parece que es un poco por donde va Esparza cuando ha dicho que están intentando hacer cambios en el Parlamento. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De cambiar el lenguaje o de subir las penas? Y no puedes poner, es que, a ver, hay que ser coherente. Tú no puedes poner más penas a determinados delitos que un asesinato, por ejemplo. Es que tiene que estar graduado. Todos los delitos no son iguales. Hoy hemos contado con la presencia de Ana García, abogada que nos acompaña los viernes en Objetivo La Ribera y que agradecemos que te desplaces hasta los estudios de Radio Tula. Muchas gracias, Ana. A ti, adiós. Hasta aquí este Objetivo La Ribera en esta jornada de viernes 18 de mayo. Que pasen un extraordinario fin de semana. El lunes volvemos a estar con ustedes acompañándoles desde primera hora.